iba a poner las chelas porque quería ir a chupar después de ir a bailar. A bailar. Cuando acabó ese baile, nos salimos a tomar al parque. Sacamos una de cazadores y nos pusimos en la torre.